estás dentro de mí, yo siento que tu espíritu, Señor, me infunde aliento, que en mi diario caminar nuevas fuerzas tú me das, y al llegar la tempestad calmas los vientos. Que en mi diario caminar nuevas fuerzas tú me das, y al llegar la tempestad calmas los vientos. Cuando estás dentro de mí, yo siento que tu amor por mí fue tan inmenso, que llevando aquella cruz te acordaste tú de mí, y al morir dejaste en mí tu amor inmenso. Que llevando aquella cruz te acordaste tú de mí, y al morir dejaste en mí tu amor inmenso. Dentro de mí yo siento que tu amor por mí fue tan inmenso, que llevando aquella cruz te acordaste tú de mí, y al morir dejaste en mí tu amor inmenso. Que llevando aquella cruz te acordaste tú de mí, y al morir dejaste en mí tu amor inmenso, tu amor inmenso. Cuando estás dentro de mí,